Esta vez estamos en la casa municipal porque los que vayan a pasar se van a encontrar de que está vallada, con conos, los portones cerrados. Durante un par de días más calculamos porque se está haciendo la limpieza de los pinos que están alrededor del río Floral, un lugar donde viene mucha gente, mucho turismo a sacarse fotos, donde se hacen reuniones por la tarde. Y bueno, Mauricio McCormick nos va a explicar el trabajo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, en primera instancia lo que se está haciendo justamente es eso, por un tema de seguridad. Estos árboles, estos son cinco cedros azules, de gran porte, muy buena altura, estamos hablando de arriba de los 20, 23 metros. Son árboles que durante aquel tornado, hace 4 años más o menos, si no me equivoco, fue 2017, 2018, hubo gajos que quedaron colgando. Por supuesto, gajos que se habían arrancado, se habían desprendido a raíz de la tormenta y habían quedado en la copa de estos cedros. Y bueno, habían quedado suspendidos hasta ahora que tenemos ya a una persona que está haciendo estos trabajos, son trabajos en altura. Entonces se va a hacer el retiro de esas ramas secas que están colgando, que ocasionarían o generan un peligro importante. Y aparte se le va a hacer una limpieza de mantenimiento. Hay que tomar en cuenta esto. Estos árboles son árboles que tienen muchos años, estamos hablando de probablemente más de 70 años. Y lo ornamental de los árboles también requiere de un mantenimiento. Uno hace mantenimiento de muchas veces de pintura y corte de pasto y demás, pero es muy importante para la revalorización de los espacios públicos que son estos parques que tiene el municipio. También hace falta cuidar un poco la vegetación y hacer mantenimiento de estos árboles que son tan altos, están en tan buenas condiciones y bueno, requieren un poco de atención también, mucho clavel, hay que ir sacándole un poco del clavel del aire, o el falso clavel del aire, los gajos estos secos, ramas que tal vez estén un poquito torsionadas y que con los vientos se pueden llegar a quebrar. Digamos, retirar todo lo que sea excedente y que no genere o no nutra la copa del árbol, que es todo lo que está seco, todo lo que va entorpeciendo, y tratar de darle un poco más de vida a estos árboles que son tan importantes y son parte del patrimonio que tenemos aquí en la localidad de Villayardino. Mauricio, en tu rol de seguridad e higiene, que es el que estás aplicando ahora en este servicio para que no haya accidentes, seguramente también acá va a haber asesoramiento, como hubo en la plaza, de un ingeniero agrónomo, porque en la plaza también ha pasado lo mismo con los liquidámbar, que este parásito que se llama clavel del aire los termina sacando. Inclusive acá tenemos uno atrás nuestro también que tiene un par de ramas que están complicadas. Bueno, esto más que todo, más que de vista, es una cuestión de seguridad. Acá viene mucha gente a sacarse fotos, también se hacen reuniones, se hacen actividades físicas, se hacen filmaciones, se hacen entrevistas. Y bueno, esas ramas, ahora estamos viendo que cuando caen, explotan como si fuesen de vidrio, porque hace mucho tiempo que están. Y estos árboles, que no son autóctonos de la zona, sufren mucho esto porque no están preparados para este clima y para estos vientos, al igual que los que están en la plaza. Sí, mira, en el caso particular de estos árboles, bueno, estos son árboles que están muy sanos, uno los ve con gran porte, muy bien ubicados, son árboles que normalmente, originalmente, son de zonas que son mucho más húmedas que la nuestra. Nuestra zona es una zona semiárida y entonces, bueno, puede ser que tengan un poquito más de salud que en otros lados y que duren un poquitito más de años. No quita que, al no ser de aquí, también hay distintas especies, hongos y bueno, otra vegetación, otro tipo de plantas, como puede ser el tema del clavel del aire, que también afecta o los afecta a ellos un poco más. Normalmente nosotros vemos clavel del aire llenándose en algunos árboles. Normalmente sucede con árboles que están debilitados por algún motivo. Entonces, aquellas ramas que están un poco más secas son las que se cunden de esta cantidad de clavel y una cosa va sobre la otra, digamos, una cosa incrementa a la otra. A medida que el árbol se va debilitando más, va generando o va apareciendo este ámbito más propicio para que el clavel del aire se multiplique, se instale y esté habitando sobre los árboles. Recordemos que no es una planta parásita, más allá, que afecta mucho a la vegetación en la cual Se instala, nosotros podemos ver Clavel del Aire también en los cables, y a los cables no les está sacando absolutamente nada. Quiere decir que es una planta que se aloja sobre otras y debido a su estancia empieza a dificultar la vida normal del resto de la vegetación, afectándola, porque le va quitando la porosidad que puede llegar a tener la corteza, le va quitando, le va generando más sombra, le va quitando la posibilidad de rebrote sobre ramas chicas. Entonces lo que hay que hacer es hacer una limpieza. En este caso puntual, a estos cedros se les está haciendo una limpieza, es una poda de altura y una limpieza de altura con una persona que es un profesional que trabaja en la temática, que no es una tarea común. Tenemos que pensar que es una tarea con alto riesgo, ya que está trabajando a más de 20 metros de altura, con arnés, por supuesto, con todas las medidas de seguridad pertinentes, con seguro. Y bueno, se hace la contratación de esta persona para trabajos específicos. Como yo antes te hacía mención, Alejandro, esto es también el mantenimiento de los espacios públicos municipales. Son espacios totalmente participativos, como vos decís, aquí se hace gran cantidad de actividades aeróbicas que se hacen en este parque y debajo de estos árboles. Aquí hay charlas que se dan, hay niños que vienen a visitar lo que es la Casa Municipal Intendente José Ochoa. Tenemos muchos turistas que pasan y se sacan aquí la foto en el parque para ver el reloj floral. Entonces nosotros tenemos que revalorizar eso, tenemos que hacer este mantenimiento, y es lo mismo que vamos a ir haciendo en distintos espacios públicos de parques que tiene la municipalidad, como puede ser la Plaza de los Juegos, que ya habrán visto, también allí hay un árbol, un pino seco, muy grande, de gran porte. Como vos decías también, cuando caen las ramas se astillan, están como cristalizadas las ramas porque tienen resina, porque hace muchos años que están secas, y así todo, bueno, cuando caen al piso se desintegran, ¿no? Están como cristalizadas justamente. Así que bueno, se va a ir haciendo el mantenimiento, te digo, de estos árboles, con estos trabajos en altura, que no son fáciles, que se hacen también con herramientas. Hay trabajo que se hace a mano y otro que se hace con herramientas. Se oye de aquí la motosierra funcionando para ir desprendiendo los gajos. Y bueno, vamos a ir viendo durante este mes, mes y medio, en distintas zonas de la localidad, esta clase de tareas que revalorizan lo que es el patrimonio de Villa Yardino. Este tornado que fue hace unos años atrás también alteró muchos árboles del pueblo vecino de Huerta Grande, que este trabajo se hizo durante mucho tiempo porque cuesta mucho sacarlo. Inclusive también acá en el pueblo, en las partes altas, cerca del Esteban Echeverría, a fin de año se vio que hay trabajos también en algunos pinos que han quedado averiados con eso. Así que bueno, esto va a ser normal, es la época del año indicada también para poder hacerlo, porque no hay turismo, porque hay menos movimiento y se pueden cortar tanto calles como parques. Y bueno, a estar atentos a todos estos trabajos que se van a llevar adelante durante esta época del año. Sí, yo lo que quiero destacar es esto, Alejandro. Aquí no se trata de una simple poda por un tema otoñal, sino que se trata de revalorizar a esa especie, digamos. Hacer la limpieza adecuada, mejorar la condición del árbol para que pueda seguir estando, que podamos todos disfrutar de lo ornamental que puede llegar a tener esa planta. Entonces, a mí me parece que también un poco está ahí la cuestión. Hay una poda, hay limpieza, pero sobre todo es tratar de destacar lo ornamental del árbol y mejorar la condición para que pueda seguir estando, que es lo que a todos nos interesa, ¿no? Obviamente todo este tipo de trabajo siempre, si es dentro de una propiedad, hablar con un ingeniero agrónomo antes de empezar a hacerlo arriesgadamente, porque puede ocasionar accidente, puede ocasionar movimientos de tierra, así que siempre es mejor la palabra de un ingeniero agrónomo en el momento justo y no después para subsanar un problema. Sí, por supuesto siempre la opinión de los profesionales es elemental. Estos son, te digo, estos trabajos así que son complicados, son trabajos en altura, lo que hay que hacer es mirarlo y pensarlo. Y bueno, después decidir qué es lo que se va a hacer. Mauricio McCormick, del Área de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Villa Yardino, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y muy buenos días.